Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer de mañana nos contaba Karina Olivera de la asamblea que realizaron los funcionarios municipales del departamento. Allí también vimos la posibilidad de algunas imágenes que se publicaron del desarrollo de esta asamblea. Y hoy, finalizada ya la misma, pasada algunas horas, queremos hacer una puesta a punto de lo que sucedió en la pasada jornada en ese ámbito. Y para eso estamos en comunicación con el secretario general de Adión Maldonado, con Carlos García. Buen día, Carlos, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por llamar. La asamblea de ayer fue una asamblea que se realizó posterior a lo que ha sido la presencia de ustedes en la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el departamento de Maldonado por una serie de reclamos ante la administración departamental. ¿Qué tipo de respuestas han recibido hasta ahora de esos planteamientos? Sí, bien dijiste, la instancia de ayer, esa hermosa asamblea, porque la verdad que hacía tiempo que los trabajadores venían mandando señales claras, y hay que, antes que nada, antes de entrar en tema, reconocer a las trabajadoras y trabajadores municipales que por fin dieron muestra de su madurez. Lo vienen dando hace tiempo, pero en estas últimas instancias en el ministerio y ayer en la asamblea da muestra bien a las claras del nivel de compromiso y de madurez que tienen estas compañeras y compañeros, y que no hacen más que tener una directiva de este sindicato más que orgullosa. Bien dijiste vos que esta asamblea de ayer fue un poco el resultado de todo este proceso que se ha venido dando en instancias en el Ministerio de Trabajo, que han sido varias, y que seguramente ya, si bien hay comprometida una para el próximo jueves 21, no sería extraño que viniera alguna más, porque los temas son varios. Más allá de los incumplimientos, hay otras perlitas que se van sumando. Pero sí, las respuestas que han venido del Ejecutivo, como se discutió y se analizó ayer en Asamblea, se determinaron o se establecen por parte de la Asamblea como totalmente insuficientes. El sindicato había presentado un documento con 16 puntos claros ante los incumplimientos del Ejecutivo Departamental, del Intendente Antía, sobre lo que es el convenio colectivo. Incumplimientos que son más que claros. El agravante de esto es que, lamentablemente, el Ejecutivo no reconoce explícitamente los incumplimientos, pero sí a través de sus acciones, porque si no hubiera incumplimientos, ¿por qué iba a aceptar responder al documento de los trabajadores si estaba todo bien? Y bueno, ahí hay un reconocimiento parcial de que no ha cumplido, y lo sabe perfectamente. No ha cumplido con plazos, no ha cumplido con partidas económicas que vienen atrasadas ya desde el año pasado y que al día de hoy acumulan unos $40,000. Hago esto medio rápido para no entrar en mucho detalle. Y ni que hablar que los incumplimientos en lo que implica al ingreso de personal. Estaba comprometido una regularización interna, primero, de algunos sectores, antes de hacer los llamados externos, y en definitiva se da vuelta a la situación y se hicieron los llamados antes de regularizar. Y eso generó el malestar, la bronca y el desorden que hoy tenemos, que va a ser muy complicado poder ordenarlo para adelante con las últimas respuestas que da la administración, que alteran el orden y la situación de cómo debería darse esto. Siempre decimos lo mismo acá, y a través de tu medio, y tú mismo nos has escuchado decir y lo sostenemos: bienvenido sea el trabajo a la Intendencia Maldonado, porque se necesita. Hay muchos sectores de trabajo que se están vaciando, que hay que llenar porque hay una necesidad de servicio de la población, pero tiene que ser en un orden, porque el capital humano que necesitamos para llenar esas vacantes está adentro, no está afuera. Entonces, primero organicemos la casa adentro y después hagamos los llamados que tengamos que hacer, porque si en algo estamos de acuerdo es que se necesita gente para trabajar. Bien, Carlos. Ustedes lo que recibieron fueron, a través de la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respuestas a los planteamientos que ya habían presentado días atrás. ¿Es así? Sí, nosotros presentamos 16 puntos a lo que exigimos en el Ministerio de Trabajo, que se nos respondiera puntualmente a cada uno de ellos. Porque, si hay algo que este Ejecutivo tiene costumbre, es que cuando ADEON presenta un documento con diferentes puntos, el Ejecutivo devuelve un análisis generalizado y una proyección. No, no, tenemos que ser concretos. ¿Qué recibimos de la Administración? Recibimos, sí, la respuesta a cada uno de los puntos. Son 13 puntos, no 16, pero dentro de esos 13 se resumen los otros porque hay temas que están vinculados, ese no sería el problema. En la respuesta es donde viene la insatisfacción del trabajador, ayer que lo manifestó en la Asamblea, cuando nosotros nos tomamos nuestro tiempo, y de paso y cañazo, las disculpas a Karina de no haberla podido atender, porque era imposible, había que bajar ese informe, pero nos tomamos nuestro tiempo para punto por punto ir analizando con la Asamblea, y el resultado fue ese. Insuficiencia en lo que plantea la Administración en respuesta al sindicato, porque no contempla muchos de los compromisos que asumieron. Hubo comprometida una ampliación presupuestal que hasta el día de hoy la siguen negando, con documentación arriba de la mesa, con respaldo de esa documentación, de grabaciones, ¿verdad? Porque es lo que se hace para poder redactar las actas, y siguen negando que en algún momento prometieron una ampliación presupuestal, que era indispensable para nosotros para este año. Bueno, ahora se compromete para 2023, bajo ciertos criterios que dan muy poca garantía del proceso para adelante, tomando en cuenta lo que pasó para atrás, pero sumado a todo este combo, y que no es ajeno a la Asamblea, las denuncias permanentes en menos de un mes y medio, dos meses, de lo que ha sido la persecución sindical criminal a nivel departamental. Y lo que deja las claras, y esto hay que decirlo, Jorge, es que ante los reclamos y las denuncias del sindicato, este Ejecutivo Departamental movió todo el aparato para tratar de contener a la gente en los sectores y que no fuera a las asambleas. Es tremendo lo que está pasando, pero además de cara a los servicios de la población, porque lo que se está tratando de esconder acá, y los platos rotos lo estamos pagando nosotros los trabajadores, es el desastre en los sectores de trabajo. Las policlínicas que no tienen personal para atender a madres que llegan con gurises llorando, y que cuando se los atiende, los gurises lloran porque tienen hambre. Los centros deportivos, las piscinas, hace un par de semanas atrás, un profesor salía corriendo atrás de un niño de 10 años porque no tenían personal para atenderlo, el niño de 10 años se iba para la casa. La piscina de Piriápolis, tuvimos que sufrir la vergüenza en los medios de ver cómo un centro deportivo tenía que cerrar los vestuarios para mujeres porque no tenía vestuarista. Y los platos rotos de eso los paga un trabajador que es el encargado, porque los cargos de confianza se lavan las manos, ¿verdad? Y la población que apunta la batería contra nosotros. Y podemos seguir. El cuarto objetivo de Piriápolis, dirigido por un cargo de confianza, al que hoy, supuestamente, los concejales le estarían pidiendo la renuncia porque es desastroso, no solo con los trabajadores, sino las denuncias con el público. Entonces, esto es un combo de cosas. Digo todo esto porque fue lo que se habló ayer en la Asamblea y ya está llegando a un punto rojo. Ya no se aguanta más esto, porque, en definitiva, lo que el Ejecutivo termina haciendo es derrochar recursos y enfrentar a la población con los trabajadores. De los 16 puntos que ustedes esperaban respuesta, ¿tuvieron respuesta a los 16 puntos y ninguna fue satisfactoria? No. A ver, de los 16 puntos que presentamos, vino una respuesta de 13, como dije recién, que en realidad contemplan los 16 porque hay temas que están vinculados. Ahora sí. Hay cosas que, evidentemente, con algunos acomodo, algún arreglo, perdón, que habría que hacerle, porque si no se sale el contexto, se podrían estar acordando y llevando, ¿verdad? Hay que entender, y esto es importante para la población, es importante para que lo entienda la población. No es un reclamo sobre materia de salario, porque nosotros tenemos en el convenio colectivo una fórmula por salario que está acordada dentro del periodo de gobierno y hay fechas que todavía no se dieron, así que sobre eso no hay una denuncia, ¿verdad?, de incumplimiento, sería ilógico. Son otros los temas. Hay otros temas que sí podríamos estar llevando, porque en definitiva fue lo que se acordó, pero no deja de ser insuficiente, porque estamos hablando de que de los 13 puntos que se contestaron, en un 70-80% hay que acomodar ciertas cosas para poder llevarlo, y que sinceramente lo digo, por lo que hablamos ayer, por el análisis que se hizo, nos gustaría creer que en la próxima instancia en el Ministerio, el Ejecutivo va a decir, bueno, está, solucionemos esto, acordemos como lo presentaron, pero al día de hoy lo vemos muy difícil, sinceramente te lo digo. ¿Cuál fue la resolución o las resoluciones, si es que se pusieron mociones a votación de la Asamblea ayer? Bueno, en lo concreto, la Asamblea lo que lo que mandató fue, primero que nada, autorizar a la comisión de negociaciones, a su comisión que va a estar presente en el ministerio, a presentar el documento que se complementó ayer en la asamblea, que fue lo que se presentó, es decir, los 13 puntos más el complemento que pone el sindicato diciendo, bueno, esto es insuficiente, tiene que ser así, ese documento de 13 puntos que es lo que se va a llevar, presentarlo como propuesta de los trabajadores. La asamblea mandata a que si esta comisión entiende que hay una negativa de parte del Ejecutivo Departamental pasar de un preconflicto ya de terminar el conflicto, ¿verdad? Entrar en una instancia de conflicto con el Ejecutivo, porque hay un desgaste en lo que es la paciencia al trabajador, que ya no se le puede pedir más y los tiempos se nos van, y vemos paralelo a que se nos van los tiempos, a que este Ejecutivo no pone un freno o un parate a lo que está programado, como ser los llamados, que esa sería una excelente señal de parte del Ejecutivo. Parar un poco los llamados, ¿verdad?, hasta solucionar la interna, y bueno, y después continuamos con los mismos, pero no lo hace, y esas son las peores señales, y evidentemente que sostener la denuncia de lo que es la persecución sindical a nivel departamental, sin dar un paso atrás y ser contundente en lo que pueda venir para adelante en próximas denuncias que seguramente van a venir. Bien, Carlos, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por llamar y bueno, un saludo a tu equipo ahí y a la audiencia. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Gracias a ti. La conversación era con el secretario general de ADEOL Maldonado, con Carlos García. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.